Nuestro valle. Nuestro territorio. Volvemos aquí al piso de la 88.5 Radio El Grito. Seguimos con la crecida de viernes. Moni, ya ahí se va llenando de a poquito el Word con bien. Todos los nombres. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van por ahora? No sé, son como 40 más o menos, algo así. Estaban llegando a 40. Recordemos que esta semana hubo un día sin crecida. Claro, ¿no? Menos mal. El día martes no hubo crecida. Y aparte todavía quedan unos minutos, seguro que hay otra catarata de... Los oportunistas. Esa, me sacaste la boca. Oportunistes. Bueno, mira, vamos a aprovechar la ocasión para contarte, ¿no? Que este fin de semana, cielito lindo, se viene con todo, vuelve con Tutti. Sí, sí. Hay, mira, si no, ya ahora te lo voy a decir, pero si mal no vi, hay 4 eventos. ¿No? 4 eventos. Arranca viernes a la noche, hoy a la noche, con la presentación de Lars Nilsson, Kerstin Nilsson y Marcos Tesoro. Bien. ¿No? Una entrada para este concierto va a estar siendo sorteada en un ratito en la canasta, ¿no? Bien. Mañana sábado, 21:30 horas, tenemos la presentación de Chris. ¿Chris cuánto? Chris Stark. Stark. Stark, sí, mirá. Algo así. Ah, bueno. Desde Ushuaia se viene a compartir fecha con el dúo Sures. ¿Tendremos algo ahora para escuchar? Sí. Sí, tengo ahí unos temas que bajé de su canal de YouTube. Perfecto, ahora cuando salimos de este piso escuchamos a Chris a ver de qué se trata esta juntada con el dúo Sures este sábado de la noche. Domingo al mediodía, en Cielito Lindo, ofrenda agradecida a Carlitos Negri. Ah, ¿no? bien a vos. Con la presencia del Carlos Negro Aguirre y invitados ahí en concierto. Y como si todo esto fuera poco... El domingo a la noche, 20:30 horas. Si te la perdiste en la Urpila, no pudiste ir al estreno, ni al otro día al doble estreno, porque te dijeron no hay entrada, no llames porque no hay posibilidad de que entres. No había más reserva, ¿no? Sí, el refugio de la dicha, ¿eh? El refugio de la dicha en Cielito Lindo este domingo. 20:30 horas, creo que no sé, va. ¿Vos qué decís, Mari Carmen? Buen día, La Crecida. ¿Cómo andás? Buenos días, chicos. Hola, qué lindo estar acá de nuevo en la radio. Porque yo antes de que vos vinieras, Moni, estuve en la radio. Claro un montón. Que sí, estabas un montón. Me encanta estar en la radio. 20:30 horas es la convocatoria. Ahí va. Y me encanta, es una dicha venir a hablar del refugio de la dicha, pero además me encanta venir a charlar con dos personas que vieron la obra. Sí. Eso me parece bárbaro, ¿no? Porque entre lo que nos proponemos y lo que ustedes recibieron, bueno, ahí. Ahí vamos. El refugio de la dicha, si querés, muy sintéticamente, en realidad es una obra que habla de un tema que es un tema del que nunca se habla, del que no se habla. Que es de la vejez y de el trato y maltrato que se le da a la vejez en nuestra cultura. Nos encontramos, digamos, con un tema arduo y duro para trabajar, pero como siempre digo, yo creo que el gran desafío del arte es transformar el horror en belleza. Exacto. Ese es el gran desafío del arte, ¿no? Exacto. Sí. Y eso es lo que intentamos, hacer un espectáculo. Los títeres, digamos, las títeres. Sí. Quería explicar un poco, porque por ahí todo el mundo no sabe lo que es un títere híbrido. Sí. Dice, ¿de qué es el espectáculo? ¿Títeres de mano? No, son de cuerpo. Cuerpos de títeres. Es verdad, me han preguntado. Sí, bueno, porque no se conoce tanto con ese nombre. El títere híbrido o títere de cuerpo prestado es en realidad un títere de tamaño humano que parte de su cuerpo es la titiritera o el titiritero, ¿no? Claro. La parte, digamos, de la cadera para arriba es el títere, salvo una de las manos, claro, y las piernas corresponden a la titiritera. Las tres viejas, Perla, Pancha y Irma, que manejan Margarita Fioriti, Verónica Refo y Estefanía González, son tres viejas muy conocidas en el Valle, porque ellas hacen todo el tiempo cosas por acá, por el Valle, hacen cosas por la calle, los chicos las conocen mucho, son muy queridas también. Pero en este caso ellas tenían ganas, por eso en realidad me convocaron, ¿no? Ellas tenían ganas de hacer un espectáculo teatral, ¿no? Donde no hubiera interacción con el público y con la gente, sino contar una historia. Están muy acostumbradas a eso, ¿no? Y el que te habla, y vuelta, el niñez. Tal cual, querían hacer algo como diferente, ¿no? Y se encontraron en el geriátrico. Esa fue una decisión de ellas, porque en realidad cuando ellas me convocaron, ellas no tenían obra, no tenían texto. Yo las acompañé en ese proceso. Quiero decir, en este momento, que cada día más y cada día más que pasa, yo tengo la sensación que más que la directora de esta obra he sido la partera, ¿no? Yo me siento partera, ¿no? Como que las ayudé, las acompañé a parir algo que ellas querían hacer, ¿no? Y en un momento, digamos, donde yo les dije, bueno, ¿y dónde transcurre la obra, no? ¿Cuál es el ámbito? Siempre se iban a su casa, pensaban, se juntaban y qué sé yo. Y un día vinieron y me dijeron, nos parece que un geriátrico tendría que ser el lugar donde transcurre. Entonces ahí yo fui mala, ahí metí la cola del diablo y dije, bueno, bárbaro, geriátrico, entonces vamos a ver un poco cuál es la realidad de los geriátricos en Argentina. Y entramos en el horror. En el horror más horroroso. Digamos, el haber podido tratar este tema, o sea, la realidad es muchísimo más cruel que lo que es la obra. Claro. Podríamos haber sido mucho más crueles y mucho más duras, incluso lo hablamos con Pato el día del estreno, ¿no? Porque la realidad lo es. Pero consideramos que el haber podido tratar este tema tan arduo y tan duro, con humor, con las títeres y con belleza en el escenario, hace que sea como más digerible, ¿no? Más fácil de llevar. Sí, la verdad que se ha logrado, digamos, ¿no? No sé qué repercusiones tuvieron, cómo fue ahí las devoluciones después de las dos primeras funciones recién, ¿no? Dos funciones, uh-huh. Sí. El domingo en Cielito es nuestra tercera función. igual ahora voy a contar porque tenemos programadas un montón de funciones más y las voy a contar. Super gira transerrana. Sí. Transerrana. Madison Square Garden. No, por ahora llegamos hasta Merlo. Bien. Hasta San Luis. ¿Pero qué me habías preguntado? Que me olvidé. No, las devoluciones. Las devoluciones. Sí. Y lo que pasa que, claro, hay que pensar que en las dos primeras funciones en La Urpila vinieron todos los amigos. Claro. Toda la gente que nos quiere. Entonces, claro, hemos tenido devoluciones muy, muy hermosas, ¿no? Muy hermosas. Yo creo que sobre todo, y recién lo hablaba con Anaí en la editorial, creo que una de las cosas que más se rescata es la sensación del tanto tiempo trabajado. Nosotros empezamos a laburar en octubre del 2018, o sea, es un espectáculo que elaboramos durante un año. Entonces, yo creo que eso se nota. Cuando uno labura tanto con algo, tenés la posibilidad de probar, equivocarte, cambiar cosas, ¿no? Y después también el hecho de haber tenido colaboradores como los que tuvimos. El aporte de Jorge Cuello ha sido invalorable. Es un artistazo que tenemos en el Valle y que se involucró absoluta y totalmente con el proyecto, nos entendió, esta es la sensación que tuvimos, ¿no? Que nos entendía, que nos proponía cosas desde lo visual que tenían totalmente que ver con lo que nosotros queríamos decir. Así que bueno, ¿y a ustedes qué les pasó? Yo creo que fue muy hermoso, o en qué se nota, ¿no? Tanto trabajo para mí, ¿no? Como espectadora. Creo que en la danza artística que se da, ¿no? Entre los movimientos de las títeres, los diálogos, ¿no? Acorde a el espacio que cada una tenía, las luces, ¿no? Y la música, ¿no? Como todo eso en un diálogo unido, ¿no? Es esa danza que hace que una se sienta ahí adentro, por más que no sea una de esas viejas, ni haya estado nunca en un geriátrico, ni creo que esa es la parte en la que se ve todo el trabajo logrado ahí. Sí, un trabajo que por supuesto, un año de trabajo siempre tiene de todo, pero que yo creo que fundamentalmente hemos disfrutado un montón haciéndolo, ¿no? Nos involucramos mucho, trabajamos mucho, y yo creo que eso la gente lo ve. Gente ve que las chicas disfrutan ahí arriba, claro. Haciéndolo, y que hemos disfrutado mucho en la construcción, ¿no? ¿Y cómo fueron armando? Porque esto no es que había un texto. ¿Cómo fue la elaboración? De 0-0, ¿no? Y empezamos, en realidad, la primera propuesta que yo les di fue que armaran cada una un monólogo de sí misma. Entonces cada vieja armó un monologuito que hablaba de sí, ¿no? Con cosas que por ahí tenían que ver con la realidad, con cosas que tenían que ver con los sueños, con cosas que tenían que ver con los recuerdos. Lo dejé como muy abierto. Y así empezó la obra y así se conservó durante un año, porque nos encantó la idea de que la obra comience como con esa presentación personal de cada una. Y después, ahí, digamos, apareció el tema del ámbito. Bueno, ¿y dónde están? Y ahí apareció el geriátrico. Ahí fue que nos metimos a investigar y a leer mucho sobre el tema de los geriátricos. Y de esa lectura, ellas escribieron los textos de toda la obra que transcurren en el geriátrico. Y después, la idea del final, que no la voy a contar. No. en realidad era una idea que tenía Margarita en la cabeza y que fue como pionera y la defendió a muerte y a capa y espada, y se la cuestionamos y no nos salía y nos costó muchísimo el final, mucho. En ese sentido ahí Jorge Cuello nos ayudó un montón, ¿no? Porque nos costó el final, porque era una idea que Marga tenía muy clara, pero que por ahí al resto nos costó, ¿no? Entrar, involucrarnos. Aceptarla. Y así la hicimos. Y el texto, digamos, porque lo que pasa es que también fueron improvisaciones, entonces era texto, movimiento, esto que vos decías antes, Moni, de la articulación, porque también fue elaborado así, ¿no? Después vino la música que hizo Cristian Cardoso, pero que fue también un poco ponerle música a algo que ya estaba hecho, ¿no? Así que bueno, nada. Contentas. Sí, contentas. Estamos contentas. Estamos en Cielito este finde, en La Llamada Escénica el otro domingo, el domingo 24. Después el día primero, que es domingo primero, vamos a estar en la Escuelita del Valle. Oh, qué lindo. Sí, hermoso, porque las hijas de Vero van a esa escuela, y nos dio muchas ganas de hacer la obra también en el Valle, que pueda ir la gente del Valle a verla. Muchos viejitos y gente mayor que vive en el Valle, yo ya invité a todo el mundo. Revolucionaste el Valle. Me encantó, no, porque es gente que habitualmente no va al teatro. Entonces, claro. Llevar el teatro a ese lugar nos pareció hermoso. Después, el primer fin de semana de diciembre, estamos en el auditorio de Semdo. ¡Guau! Wow. Sí. Bien, ahí, vamos. En Villa Dolores. Uh-huh. Y después tenemos Merlo, creo que es 14, me parece que es sábado. Sí, 14. Sábado 14. ¿En Amigos de Merlo? En Amigos de Merlo. Y que en Amigos de Merlo después repetimos enero y febrero, tenemos cuatro funciones más. Que me hace mucha ilusión porque no conozco, y vos me contaste, Pablo, que era un teatro hermoso, ¿no? Muy lindo. Y que yo no lo conozco, así es que. Bello, sí. Así que bueno, nada, tenemos para un rato. Vamos a tener que ir como a... Como dicen las chicas, sí. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Mari Carmen. Recién empieza. Bueno, ya les preguntaremos. Yo escuché un rumor de que Perla, Pancha... Irma. Van a venir de visita en algún momento acá a la radio. ¡Ah! ¡Qué emoción! Escuché un rumor, no sé si lo lograrán o no. Vamos a ver si se pueden poner de acuerdo en fecha, porque están tan a las manos. Y tienen, y tienen un carácter podrido las tres. No. Perdón. No. Dice Claudia, ¿a qué hora en el valle? Dice, voy a poder ver las títeres, yupi. Ay, Clau, qué bueno. Viste que te dije. En el Valle, en la escuelita, creo que va a ser a las 8 la convocatoria. Más o menos es ahora. Porque tiene que ser de noche. Así que a las 8 en el Valle. Qué bueno que venís. También María escribía, qué lindo escucharla, Mari Carmen. Abrazo apretadito, dice María. Ay, un abrazo enorme, María. Muchas gracias. Bueno, entonces, hecha la invitación para este domingo, se va directo, no hay que reservar. Estamos haciendo circular, si quieren, a través de Pablo, como siempre, sí. Se puede reservar. Bueno, qué sé yo, me llamó una amiga y me dijo, che, voy a ir, me reservás, también, claro, digamos, como que se puede. ¿Es afuera o adentro? No, adentro. ¿Siempre tiene que ser adentro? Sí. En este caso, al revés de Ulf, en este caso es imprescindible, imprescindible que sea adentro. Igual va a haber un rato afuera primero, mientras la gente pueda encargar comida. Esto es algo importante. No se puede comer durante el espectáculo, o sea, la cantina no va a funcionar. Pero sí, como hicimos en la Urpila, se puede encargar antes. Si quieren, se pueden tomar una birra o algo. Y comer después, cuando termina la hora. La hora dura 50 minutos, un tiempo... Perfecto para aguantarse el hambre y disfrutar del espectáculo. Aparte, ¿cómo no va a ser adentro? Las doñas tienen que estar adentro. ¿Cómo las vamos a dejar afuera? Si están afuera es porque, bueno, no aguantaron más y se fueron. Bueno, Mari Carmen, gracias aquí por la visita a La Crecida. ¿Tenés el contrato, Moni? Sí. El año que viene. Está muy ocupada ahora, así que no te vamos a presionar. Ahora no, pero... después. El año que viene. Bueno, gracias, chicos. La verdad que me encanta venir a la radio y bueno, gracias por ayudarnos a difundir.